Miércoles 16 de julio. Así te ha parecido bien. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Comentario al Evangelio por Micaela. ¡Qué regalo maravilloso nos trae el Evangelio! Si pudiéramos recibirlo siempre así, asombrados por su novedad desconcertante, dejándonos transformar por ella, dejándonos fluir como niños que confían en que nada malo puede sucederles ante la atenta y amorosa mirada de sus padres. El Evangelio de Mateo nos habla de recuperar la infancia espiritual para restablecer nuestra confianza, agradecidos por el don de la vida, despreocupados porque el Señor está con nosotros. Decía la gran María Montessori que el niño es el modelo humano por excelencia, cuyo hacer es juego, juego a través del cual se despliega y manifiesta la fuerza y la belleza de la vida. Así tendría que ser nuestra actividad en el mundo. Los niños saben que no están solos, que están cuidados, por eso juegan. Como acabamos de meditar en la primera lectura, el Señor le dijo a Moisés: «Yo estoy contigo», Éxodo 3:12, y lo envió. Jesús se lo repitió a los discípulos antes de su partida. «No os dejaré solos», Juan 14:18, dándoles a conocer la promesa del Padre. Jesús, en el Evangelio de hoy, da gracias al Padre por el conocimiento que ha entregado a los más pequeños. Nosotros podemos contemplar en la alegría del juego de los niños la más sincera expresión de gratitud. Que la Madre del Monte Carmelo interceda por nosotros, para que podamos vivir con esa santa ligereza. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.